Comenzamos con esta segunda parte de este primer bloque de El Ágora 2025. Llega en un ratito nomás el momento de Belén Robledo con su columna Puzzle Buenos Aires. Bel, ¿cómo estás? Hola, Juani, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Buen día a todos los que me están escuchando. Todo bien por acá, ¿vos cómo estás? Qué bueno, me alegro mucho. No, por acá también, todo bien, por suerte. Bueno, mejor así. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bel? Bueno, de todo un poquito, considerando que nunca dejan de pasar cosas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por algo es tan atrapante la situación política en esta jurisdicción, que todos los días nos regala alguna novedad. Por ejemplo, ahora mismo, en un ratito más, va a estar comenzando un encuentro del PRO de la provincia de Buenos Aires, más cerca del mediodía, donde se van a juntar intendentes y algunos legisladores bonaerenses con Cristian Ritondo, que es el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, para poner sobre la mesa esta situación de qué hacer con la Libertad Avanza, ¿no? Si ir hacia un acuerdo, algún acuerdo con reglas, algún acuerdo totalmente de entrega o ningún acuerdo. Así que ahí van a poner las cartas sobre la mesa y ver. Definiciones ya adelantaron que no va a haber porque, bueno, para que eso suceda tiene que pasar un tiempo más, sí. Conversaciones de los altos niveles de cada espacio, y además tienen que suceder las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que los tiene ahí en una tensión, ¿no? Porque vemos a los libertarios muy enfrentados con Jorge Macri, por ejemplo. Entonces eso te pinta un poco el panorama de cómo están las cuestiones ahí. Así es. Así que bueno, por un lado eso, el PRO en su mesa bonaerense hoy, viendo a ver qué sucederá en adelante. Bien, bien, claro, lo que pase en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que se habla de una eventual triunfo de Leandro Santoro, uno piensa que si el PRO saca más votos que la Libertad Avanza, lo fortalece de cara a la negociación y viceversa. Si son los libertarios quienes le va mejor, bueno, van a poner más condiciones para negociar. Exactamente. De hecho, el otro día hablaba con una persona del PRO que está siguiendo muy de cerca toda esta situación, y lo que me decían es que incluso salir segundos para el PRO sería un resultado de ventaja. Claramente, ser primero siempre va a ser mejor, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Acá somos bilardín. Sí, totalmente. El segundo no se acuerda a nadie, pero ellos lo que analizan es esto mismo que decías vos. Si salimos segundos, detrás de Santoro, claramente, nos convendría, porque nosotros vamos a ir a la Libertad de Avanza a decirles: ven, ustedes no vinieron con nosotros y ganó el peronismo en la ciudad después de tanta cantidad de años. Porque lo cierto es que Santoro, si bien está haciendo una buena campaña y las encuestas lo ubican primero, sí. Ya no fuimos de los límites, ¿no? Pero vale la ciudad comparación. De Buenos Aires es parte de la provincia. Digámoslo, hay que sacarle la autonomía. Lo cierto es que Santoro tampoco es que está midiendo, sino claro. Está como en el nivel de siempre del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que te muestra ahí directamente es la división del voto de derecha, si querés, porque tenés la opción del PRO, la opción de Ramiro Marra y la opción de Manuel Adorni. Entonces ya ahí estás dividiendo ese electorado. Creo así que es. Ahí está más la fortaleza que en el propio Santoro, que no le quitamos mérito, pero tiene que ver con claro. Otros factores también. Así es. Volviendo a este lado de la General Paz, tenemos esta situación con a ver, el PRO, porque ¿qué va a pesar más? ¿Lo que quiera Ritondo para sus planes personales, sus planes futuros o su modus operandi en el Congreso, o lo que dicen los intendentes, que son los que todos los días tienen que estar ahí en las municipalidades atajando penales de todo tipo? Porque los que tienen las obras paralizadas son los intendentes, los así que es. Tienen los hospitales estallados son los intendentes, los que tienen gente en la puerta de la municipalidad pidiéndole ayuda para pagar alquileres, para a comprar medicamentos, para comida, para esto, para lo otro, son los intendentes. Entonces, están ahí como en una disyuntiva. El otro día hablaba con gente de dos municipios del PRO y ellos me decían, la verdad que nosotros tenemos una mucho mejor relación con el gobierno de Kicillof y sus ministros que con los del gobierno nacional, que ni siquiera nos atienden el teléfono, ni siquiera un funcionario de quinta línea, no nos dan Claro. bola. Entonces, acá directamente en el gobierno de la provincia hablamos directamente con el ministro o la ministra, de quien sea, o incluso con el propio Kicillof, que suele recibir a distintos intendentes de distintos signos Es políticos cierto, regularmente. sí. Entonces, están como en esa situación. ¿Qué van a salir a hacer campaña tironeándole a Kicillof cuando es el único que los está bancando ahora en esta situación tan compleja en cuanto a lo económico? Claro. Sería también raro, ¿viste? Sí. Y además, si hicieran eso y luego finalmente el peronismo termina ganando las elecciones, quedarían en una situación más que incómoda. Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, están como en esa disyuntiva los intendentes especialmente. Y quienes no tienen la responsabilidad de gestión o que por ahí están más tranquilos en la legislatura o en el Congreso, lo miran desde otro punto de vista, ¿no? Lo miran más desde una cuestión estratégica y ya pensando en el 2027, Claro. sabiendo, por supuesto, que Kicillof ya no va a tener reelección y que por lo menos por ahora el peronismo no está presentando ningún candidato más o menos competitivo Claro. para como el sucesor del gobernador. Así es. Y bueno, por ese lado el PRO y la Libertad Avanza. Y después tenemos la situación del peronismo que no deja de ser siempre tensa y compleja, ¿no? Como ya lo venimos diciendo desde el año pasado. Así es. Sin ir más lejos, tenemos mañana sesión en la Cámara de Diputados, donde todo indica y todos los números dan que se van a suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires, pero con una situación ahí que tiene que ver con la interna, que tiene que ver con los plazos electorales. Sí, algo que nos habías Esto. comentado el martes pasado, Sí. casi como un anticipo de lo que luego terminó sucediendo en la legislatura. Exactamente, porque el otro día nosotros hablamos antes de que sea la sesión en el Senado y yo les comentaba, esto puede llegar a suceder y bueno, sucedió. No porque yo sea una genia, sino porque era lo que todos estaban diciendo ahí en los pasillos, Claro, ¿viste? claro, claro. Ya nos habían adelantado cuál iba a ser el estado de situación. La cuestión para el que por ahí engancha ahora y no tiene muy en claro qué es lo que estaba sucediendo, lo repaso brevemente. El gobernador mandó a la legislatura un proyecto para suspender las PASO y que incluía distintos la modificación de los plazos para cerrar las alianzas, la presentación de las listas, la presentación de boletas. Esa parte del proyecto se borró, se voló por parte de Unión por la Patria, el PRO, la Libertad Avanza, la UCR, todos en unidad, le sacaron esa parte a Kicillof y avanzó solo lo que señala suspensión de PASO. ¿Esto en qué complica? En qué complica en realidad a la Junta Electoral, que es la que tiene que organizar las elecciones, porque los Sí. plazos quedan más cortos. Tenés el cierre de listas solo 30 días antes de la elección. Lo que hace Entonces, imposible que lleguen las boletas y se repartan. claro, es muy difícil. El otro día me decía una persona que está como en esta movida, entre que imprimimos los nombres en las boletas, se revisa que esté todo bien y se envían al interior, ya te acorta muchísimo el tiempo de Claro, campaña. claro. Entonces ahí ve el kicillofismo que fue afectado por parte de la legislatura. Ese proyecto, sin estos plazos, pasó a diputados. Y mañana se va a tratar ahí. ¿Había alguna versión de que podría haber un intento por incluir los plazos de algún modo, sea con otro proyecto o reformando este y que vuelva al Senado? Pero eso empezó ya a esta hora, ya empezó a diluirse Ajá. esa idea. Así que no veo que mañana pueda ser posible algo así. Quizás nos sorprendemos y sucede algo, pero empezó a tener cada vez menos fuerza esa posibilidad. Así que bueno, lo concreto, lo que sí podemos adelantar es que mañana se estarían suspendiendo las PASO finalmente en la provincia de Buenos Aires, así que quedaría sin efecto el decreto que había firmado el gobernador Kicillof, que las convocaba para el 13 de julio. Ajá. Bien, Y bien. ayer, en la gobernación bonaerense, hubo una reunión que, si bien no tenemos muchos detalles, nos puede dar algunas pistas de lo que viene. Me encontré ahí a la salida de la gobernación a cinco intendentes cristinistas del conurbano: Mayra Mendoza, Leo Nardini, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández y Federico Ottermín, que se Ajá. reunieron con el gobernador Axel Kicillof y sus ministros Bianco y Katopodis ayer. Ajá. Ayer al mediodía. Entonces, cuando salieron, les consulté de qué se había tratado el encuentro. No me dijeron mucho, pero me señalaron la siguiente frase. Me dijeron: después del gesto de Cristina, es necesario que nos juntemos para ver cómo seguir. El gesto de Cristina se refieren a este tuit del lunes anterior, ¿se acuerdan que Sí, habíamos charlado de eso? sí. Donde Cristina dice: bueno, listo, vamos a suspender las PASO y que las elecciones sean desdobladas, como aceptando lo que había definido Sí, Kicillof. en un tuit bastante largo donde dejaba Sí. claro una y otra vez que ella estaba en contra del desdoblamiento, que iba a salir mal, Sí. y me permito decir un gesto bastante equívoco cuando por un lado se acepta la suspensión de las PASO y el desdoblamiento, y por el otro lado se hace todo lo posible para que la elección salga mal en base a esto de los plazos que veníamos comentando. Claro, bueno, esto es lo mismo que decís vos, es lo que dicen en el gobierno bonaerense, que lo que señalan off the record es lo que están buscando es que esto salga mal. Están buscando eso, que Sí. salga mal. E incluso ayer a estos intendentes cristinistas, Kicillof les dijo de esto, les dijo que estaba preocupado y le expresó la preocupación de la Junta Electoral. De que la elección pueda salir mal y aseguran los que están más enfrentados, digamos, con el sector de la Cámpora, que la única intención es esa, que la elección bonaerense sea bastante caótica y que después poder decirle: viste, te Claro. dije, que también es totalmente contrafáctico porque no se va a saber si una concurrente hubiese sido Totalmente de mejor o acuerdo. peor, Claro. ¿no? Pero el que hace Pero es el que bueno, se ya equivoca y sabemos el qué que no va a hace no pasar. se equivoca. Claro. Sí, tal cual. Exacto. Entonces, ese es el estado de situación. Bueno, después no hubo demasiado detalle de si hubo disputas, si alguno fue con una postura más dura que otro a este encuentro, pero bueno, ya es una señal que se estén dando estas conversaciones y que sean los intendentes los que están siendo recibidos en la gobernación, no como sucedió en otras reuniones donde se encontraban los dirigentes en lugares neutrales o no tan neutrales, sino, por ejemplo, recuerdo reuniones en San Fernando, que es tierra de Massa, ya recuerdo a Sí. Kicillof yendo ahí, o en el encuentro en Moreno, era Kicillof yendo a tierras cristinistas. Y así sucesivamente. Ahora es el gobernador el que los recibe en su lugar, digamos. Claro, que no es poca cosa. No, por ahí puede parecer una pavada, pero en política estas gestualidades, viste, importan mucho y dicen mucho, ¿no? Totalmente, Los sí. hago mover para que vengan acá. A ver, si me quieren decir algo, que me lo digan acá, en mi lugar. Sí, tiene que ver con esta autonomía creciente que va teniendo el gobernador en relación a lo que sería el cristinismo. Sí, totalmente, va por ahí. Y nada, ahora veremos cómo sigue todo, porque Bueno, queda un largo tramo, suponiendo que mañana efectivamente se suspendan los PASO, los plazos electorales ya cambian y recién el cierre de alianzas sería como en julio, así que queda mucho tiempo para ver lo que pueda suceder con el futuro de Unión por la Patria y del peronismo bonaerense. ¿Y no hay posibilidad, en caso de que mañana finalmente se apruebe esta ley que no contempla la modificación de los plazos, que esa modificación se haga por decreto? Porque además tengo entendido que hay una carta de la Junta Electoral dirigida a la vicegobernadora Magario. Sí, esa carta llegó la semana. Lo de la posibilidad de que se haga por decreto realmente desconozco. Me mataste, pero me dejaste abierta la pregunta, así que voy a consultar si eso es una chance. Bien. Después les cuento Bueno. la respuesta que me den. Y sobre la carta de la Junta, sí, llegó justamente el martes pasado, en la previa de la sesión, a muy poquito de que iniciara la sesión y cuando ya todos los medios habían publicado, habíamos dicho que iba a suceder esto de los plazos. Fue muy sobre el pucho, como quien dice, Sí. y en esta carta el secretario de Actuación de la Junta Electoral le marcaba al Senado que de correr estos plazos, como efectivamente se hizo, iba a ser una complicación para la organización de los comicios. Eso mucho realmente no importó porque una hora después la sesión avanzó y listo, como que esa carta, ah bueno, joya, gracias, pero no nos importa. Pero lo que decían desde la oposición, me lo dijeron tanto desde el PRO como los de la UCR, que no había habido ningún tipo de contacto de la Junta Electoral con la legislatura para decirles, miren, nosotros necesitamos esto porque tal cosa y porque tal cosa. Justamente la Junta habló con el gobierno a través de Carlos Bianco y por eso fueron ellos, los del Poder Ejecutivo, quienes incluyeron en este proyecto y siempre señalando, fue un pedido de la Junta, fue un pedido de la Junta, fue un pedido de la Junta. Pero los miembros de la Junta no se acercaron a la legislatura ni se comunicaron de ningún modo hasta la llegada de esta carta para plantear esa necesidad. Eso Lo que también es raro. me lleva a Sí. preguntarte, Bel, ¿quiénes son los miembros de Sí. la Junta? ¿Cómo se eligen? ¿Tienen algún tipo de filiación partidaria o de algún sector de político? ¿Cómo es ese tema? La presidenta de la Junta desde el sábado pasado es Hilda Kogan, que es la presidenta de la Suprema Corte. El titular de la Junta es el titular de la Suprema Corte. Hasta hace unos días, y como la Corte, como no están los lugares completos, van rotando, también rotan las autoridades de la Junta Electoral. Y ahora, por ejemplo, hasta el viernes, el vicepresidente, que ahora también cambió por esta rotación que te digo, era Federico Tea. Federico Tea por ahí es un nombre desconocido para el común de la gente, pero explico brevemente quién es. Es si Carly Bianco es la mano derecha de Kicillof, Federico Tea es la mano izquierda. O sea, es una persona muy, muy, muy cercana a Kicillof. Que fuera secretario general de gobierno de la gobernación y que luego pasó a ser el titular del Tribunal de Cuentas. Es una persona muy importante y muy ligada al gobernador Kicillof. Está con él desde el inicio de su carrera política y ahí sigue y seguirá. Ahora con esta rotación, Tea pasó de ser vicepresidente a ser vocal de la Junta, pero bueno, no le quita importancia de todos modos porque sigue estando ahí. Seguro. Y después las otras personas, la verdad que son, o por lo menos para mí, un tanto desconocidas porque vienen en general del ámbito judicial, que la verdad me es bastante ajeno. Y bueno, también entraron en esta rotación de los cargos, pero bueno, no deja de ser un actor la Junta de importancia, sobre todo en esto. Pasa que también la Junta tiene un problemón, porque la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires nunca organizó una elección. Va a ser la primera vez. Claro. Lo que ellos se encargan es del padrón de extranjeros, que no es para quitarle mérito porque son algo más de 1 millón de personas que en toda la provincia, Ajá. que es más o menos la misma cantidad que vota en algunas provincias enteras. Seguro. Pero no es lo mismo organizar para 1 millón de personas, organizar para 14 millones y un Seguro. poquito más. Seguro. Entonces, sí o sí van a requerir de la ayuda de la justicia federal. Esto es el juzgado federal con competencia electoral de Ramos Padilla, que ya está en contacto con ellos y que van a trabajar porque, bueno, ellos son los que tienen la expertise en la organización del comicio, ¿no? Bien. Así que ahora, según adelantó el ministro Carlos Bianco la semana pasada, están terminando de ultimar detalles para un convenio de tres patas que incluya a la Junta, a la Justicia Federal y al gobierno de la provincia para todo lo que tiene que ver con la organización del comicio. Eso empieza por ahí a dar un poco de claridad a cómo va a ser la cosa, pero hasta el 7 de septiembre me parece que vamos a estar bastante a ciegas sobre cómo va a resultar todo. Sí, qué lío, qué lindo lío. Sí, es un lío bastante fuerte. Y si tenés un ratito más, Bel, te pregunto por una versión que estoy viendo en la política online que dice, ahora agitan la candidatura de Magario para enfrentar a Cristina, ¿no? Y habla ya de un escenario de interna en el peronismo donde claramente la candidata del cristinismo sería la propia Cristina Fernández de Kirchner y Magario o la esposa de Ferraresi, que entiendo que es Magdalena Serra, sería quien la enfrente. Sí, la estaba leyendo. Me suena raro pensar en Magario enfrentando a Cristina, sobre todo porque hace unas semanas Sí. ella la visitó en el Instituto Patria y le dijo: si vos sos la candidata por la tercera, vamos todos encolumnados atrás tuyo, como asegurándole que no habría una interna. Sí. Eso a chequear, ¿no? Porque no creo que a Ferraresi le guste mucho. Sí. Pero la parte de Magario enfrentando a Cristina suena raro, por lo menos, ¿no? Va, Claro. no sé a vos, me parece verosímil. Todo es posible en esta provincia, ¿no? Puede pasar Sabemos, cualquier sabemos. cosa, sí, pero Sí, es raro siendo ella sí. vicegobernadora, la cercanía que tiene. No creo que haya mucha gente que tenga ganas de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. Suena raro. También a mí personalmente me suena raro esto de si vos sos la candidata, vamos todos con vos, salvo que ahí haya un asterisco y el asterisco abajo diga el resto de la lista la armamos nosotros, porque tampoco se terminaría de entender cómo podrían ir todos juntos. Sí, tal cual. Pero es rarísimo esto de Magario dejando la vicegobernación para ir de candidata por una sección electoral. Es raro, ¿no? Sí. Sería raro, ¿no? No recuerdo una situación así, que el vicegobernador o vicegobernadora deje ese lugar para ir de candidato, aunque sea testimonial. No en nuestra provincia, quizá en alguna otra, yo tengo algún recuerdo de que ha pasado, pero no en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, también resultaría raro verla a Cristina Fernández de Kirchner sentada, lo charlamos el otro día, el martes pasado, en la Cámara Baja de la Legislatura, al lado de gente, dirigentes que no los conoce ni su propio electorado en muchos casos. Claro. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno, Bu ahí estamos. Sí, me encanta porque tus columnas, más allá de que nos traen muchísima información y muchas veces información que uno no tiene, nos dejan más preguntas que certezas, Bel. Es filosófico lo tuyo. Sí, tal cual. Es como vamos viendo, ¿viste? Va a ser todo así hasta dentro de bastantes meses. Sí. Un peronismo atado con alambre, podríamos decir. Sí, tal cual. Bueno, y algo que por ahí queda lejos, pero a la vez no, y te vas dando cuenta, como para cerrar, ahora este jueves hay un encuentro de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro de la Quinta, donde ministros también del gobierno provincial, ya se va organizando, ¿no? Como estas mesas axelistas, digamos, con los intendentes también poniéndose al frente. Y después el sábado hay un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Merlo, que es un distrito puramente cristinista, Así es. donde también ahí va a haber militancia, bueno, va a estar ministros, y no se descarta que esté el mismo Kicillof ahí encabezando ese encuentro. Así que bueno, se van acomodando los melones, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a ver qué pasa y seguramente el martes que viene tengas también muy buena información para traernos en esta rosca interminable que llamamos peronismo bonaerense. Dale, dale, bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Bel, gracias a vos. Conversamos con Belén Robledo y suena ahí de música ese tema que...